hoy mismo desde un grupo de vecinos autoconvocados y que han ayudado en una movida solidaria, en conjunto con la agrupación social La Evo Morales y también otra más que ahora la van a comentar las chicas, están haciendo en este momento 130 viandas para entregar a familias del barrio Pueblos Originarios y también parte del barrio Zona Norte de la ciudad de Santa Rosa. Es una movida espectacular que nosotros venimos contando aquí en Radio Kermés, que tiene mucho de labor, pero también mucho de amor. Eso es lo que nosotros también vemos, porque cuando uno llega a un lugar donde están haciendo la comida, no solamente están trabajando, están dedicando un montón de tiempo a personas que no la están pasando bien. Ana Viciati es parte de la Evo y nos va a contar, por lo menos ahora, más o menos cómo fue la movida, qué tuvieron que hacer para conseguir todas estas cosas que hoy van a entregar y más o menos cómo están trabajando. Buen día, Ana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, desde la Evo surgió la idea de cooperar un poco, de estar presentes con las familias del barrio de alguna manera, dado que, bueno, esto de la pandemia, por todo el tema de poder ir al merendero y estar cerca de nuestros pibes y pibas, así que de alguna manera queríamos estar presentes. Y bueno, surgió la idea de empezar a entregar viandas y mercadería. En un principio, primero la gente nos donaba mercadería y la estábamos haciendo llegar a los hogares, pero después, bueno, surgió la idea de las viandas como una manera más de estar cerca y, bueno, de poder acercar un plato de comida caliente, que es tan importante. Bien. ¿Qué van a entregar hoy? ¿Qué comida van a entregar hoy? ¿Qué es lo más importante? Hoy vamos a estar entregando viandas de tallarines con tuco con pollo y carne. Bien. Un día como hoy viene muy bien. Sí, muy, muy bien. Tuvimos una fábrica de pastas amigas, que bueno, no vamos a decir el nombre porque no quiso, pero que acercó más de 20 kilos de fideos frescos y bueno, surgió la idea de poder hacer tallarines. Recibimos muchas donaciones, por suerte, de carnicerías del oeste, nos donó distribuidor Alfaro, que nos donó muchísimos fideos que van a quedar para el próximo viernes seguramente, verdulería La Familia de Mauricio, también nos donó, siempre nos dona verduras un montón, así que le mandamos un fuerte abrazo porque siempre está preguntando y cooperando, la verdad que es muy atento. Y bueno, y así un montón de personas que se acercaron, cuando subimos las publicaciones y fuimos juntando, se acercaron a preguntar qué era lo que necesitábamos, así que la verdad que estamos todos recontentos. Para una familia que no le está pasando nada bien, llevar un plato de comida es quizá la salvación del día, pero para las organizaciones sociales significa mucho más que llevar comida, significa una contención, mirarle a la persona en la cara y hasta conocer qué le está pasando. Sí, totalmente. Cuando fuimos a repartir ya el viernes pasado, bueno, tenemos mucha cercanía con las familias porque hace muchos años que estamos en el barrio, así que conocemos las problemáticas, conocemos las familias, y la verdad que cuando nos vieron, salieron a contarnos, la verdad que, nada, es emocionante el lazo, el vínculo que hay, y saber que sepan que estamos cerca de ellos, que sepan que estamos y que vamos a estar en esto que está pasando, que no nos vamos a borrar y que pueden contar con nosotros. Bien. Para toda esta movida, la familia Soria fue muy importante, y vamos a hablar con ellos un ratito, ¿te parece? ¿Quién quiere hablar? ¿Sebastián? Sí, Sebastián Soria. Es parte de esa familia que está ayudando vecinos comunes de la ciudad de Santa Rosa, que dijeron, vamos a aportar lo nuestro y vamos a poner un granito de arena para aquellas personas que la están pasando mal. ¿Qué hicieron? ¿Qué pusieron? ¿Y cómo fue todo ese proceso? Buen día. Sí, nosotros siempre con la familia acá estamos colaborando. Ahora, bueno, Ana necesitaba ayuda, así que nos decidimos juntar con ella. Ya la semana pasada entregamos 300 empanadas, hicimos también. Y bueno, siempre, ya cuando pasó esto de la pandemia, arrancamos el tema pan casero acá en mi casa. Hemos hecho torta frita. Y siempre estamos colaborando en casa con algo. Así que siempre ayudando a la gente. Bien. Uno piensa siempre qué va a pasar después de esta pandemia, porque seguramente esto nos ayuda, nos cambia y hasta nos cambia la visión de la vida. ¿Toda esta ayuda va a continuar? ¿Ustedes pretenden continuar más allá de que termine en algún momento la pandemia y empiece algo de la normalidad de todas las personas? Sí, sí. La idea acá mía es poder tener el comedor acá en el barrio nuestro, en la comisión. Estoy con esos trámites y bueno, si llegamos a tener el comedor, la idea es tener un desayunador por lo menos y después, bueno, ver si se puede llegar a hacer vianda y eso para la gente. Tengo mi papá que siempre le gusta cocinar mucho y mi mamá me lo acompaña, así que bueno, y Ana siempre está con nosotros, bueno, vamos a ver qué sale. Contarle a la gente en qué barrio. Este es el barrio Villa Tomamazón Sur. Bien, que también tiene sus necesidades y sus particularidades. Sí, también, como todos los barrios. Cada vez que hicimos siempre algo, también tenemos la gente de lo que es Zona Norte, Germinal, 3000, toda la parte de allá arriba, también siempre... Gente que también necesita, también, como todos lados. Bien, perfecto. ¿Quién hizo la comida? A ver, que es la gran pregunta. Acá el señor. No quiere hablar. Bueno, usted sí, venga. Bueno, Margarita, acá siéntese, por favor. Así nos acomodamos. Bueno, Margarita Méndez, es parte de la familia Soria. Cuénteme, ¿cómo hicieron ese tuco que huele muy bien? No lo podemos transmitir por radio, pero acá estamos invadidos por ese olor. Mojamos el pancito, no. Bueno, yo le ayudé a mi marido, hicimos con las cebollitas que nos trajo Ana, todo, pero el tuco lo hizo el gordo, mi marido. Yo soy la que le ayudo. Usted prueba, a ver más o menos cómo está. Sí, yo pruebo si falta sal, falta condimento, pero está perfecto. Bien. Bueno, recién le preguntamos, ¿qué significa ayudar para ustedes, darle una mano a alguien que necesita? ¿Qué pasa después? En el momento que entregan la comida, piensan en todo ese trabajo previo. Se sentí con una satisfacción hermosa de poder ayudar a la gente, al que no tiene para comer, porque hace falta. Nosotros hemos visto acá que vienen los chicos y te rompen la bolsita y te saquen la torta frita, el pan, porque, bueno, no tienen para comer. Y vos das una vianda, te sentís realizada, porque hiciste una ayuda. Bien, bueno, muchas gracias por todo eso y ojalá que tengamos que volver para seguir contando estas movidas. Sí, vamos a seguir, si Dios quiere. Bien, bueno, muchas gracias. Decime, Ana, ¿qué nos faltó decir? Nos faltó decir algo, nombrar algo. Bueno, nosotros, con Nadia acá, Nadia Bucatari, mi compañera, que no quiere hablar acá, hace años que trabajamos en la Escuela 92 de Zona Norte. Nosotros somos las que formamos el grupo Las Mamás del Pan Casero, que tal vez muchos han escuchado nombrar, que era una cooperativa que sigue sus pasos, pero bueno, ahora está un poco parado. Con Las Mamás del Pan Casero logramos formar la casita de todos, además. Bien. De todos, vamos a decir. Sí. Es una organización. Sí, sale desde la escuela, la directora Beatriz Ramos, que también la vamos a nombrar, le vamos a mandar un saludo, nos prestó el lugar, que hay una casita dentro de la escuela para poder organizar el desayunador, que este año iba a empezar como desayunador, hasta el año pasado era merendero, iba a empezar como desayunador, pero bueno, con todo esto de la pandemia nos vimos un poco bloqueadas. Esto también va a estar llegando a familias de Zona Norte a través de la casita de todos, que es otro merendero y desayunador que trabaja con la escuela 92. Así que bueno, no quería dejar de nombrarlo y que sepan que bueno, que en la 92 hay grandes corazones también. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Juan Pablo, la organización La Evo Morales, la casita de todos, vecinos que ayudan en esta entrega de 130 viandas para chicos, familias en este caso, de Zona Norte y también del barrio Pueblos Originarios, que es un barrio que está bastante alejado del centro, pero también tiene sus necesidades y está bueno tener el foco ahí porque es un barrio relativamente nuevo que viven muchísimas personas. Es toda la parte sureste de la ciudad de Santa Rosa que incluye el barrio Pueblos Originarios, Nelson Mandela, Néstor Kirchner, Esperanza y ahora Ara San Juan. Muy bien, Mauro. Perfecto. El informe desde ahí. Nos reencontramos cuando haya más información. Cómo no. Hasta luego. Mauro Monteiro, nuestro cronista de exteriores, nos traía ahí la voz de los vecinos y vecinas y estas organizaciones, la Evo Morales, la casita de todos, colaborando en medio de esta crisis.